19 capítulo 18, la imposición de manos en Marcos 16:15-16, Jesús dijo, y les dijo, «Idé por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea, será condenado. Es la voluntad de Dios que todos se salven. Según estos versículos, serán todos salvos». No. ¿Qué determina quién es salvo y quién no? Nosotros predicamos el Evangelio a todos porque está disponible para todos, y es la voluntad de Dios para que cada uno de nosotros seamos salvos, cada creación. Pero, ¿serán salvos todos? Él nos dijo que aquel que cree y actúa en fe, y es bautizado, será salvo. ¿Y qué sucederá si usted no cree? ¿Y si usted no lo recibe? ¿Es esto prueba de que no era la voluntad de Dios que usted sea salvo? No, esto no demuestra tal cosa. Era todavía la voluntad de Dios para que fuese salvo, no importando si lo cree, si lo recibió o no. Versículo 17 dice, «Estas señales seguirán, ¿a quién seguirán? No a los que dudaron. He tenido personas hablarme acerca de las señales, bueno, no sucede en nuestra iglesia. Yo les pregunto, bueno pues, lo predican. Y me han contestado, no, nosotros no creemos en eso». Entonces dije, bueno entonces, ahora, esto merece que pensemos sobre esto. Ustedes no lo predican, no lo creen, y no han tenido nada. Nosotros lo predicamos, lo creemos, y tenemos catálogos llenos de testimonios. Me pregunto si habrá alguna conexión aquí. Bueno, nosotros no creemos en eso, porque nosotros no lo hemos visto. No, ustedes no lo ven porque no lo creen. Bueno, si lo vemos, entonces lo creeríamos. No, porque entonces sería demasiado tarde para creerlo. Bueno, pero, ver es creer. No, absolutamente no. Uno cree antes de ver. Cuando no ves, entonces es cuando tienes que creer. Cuando lo ves, entonces no tiene que creer. Ahí está. Ver no es creer. Uno cree cuando no ve. Recuerde lo que el salmista dijo. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, Salmo 27, 13. No lo va a ver y entonces creer, nunca lo verá de esa manera. Estas señales seguirán, al argumentador, al escéptico, a los intelectuales que creen que saben más que la Biblia. No. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué tipo de cosas van a seguir a los que creen? El versículo 18 continúa, tomarán serpientes en las manos y, aunque beban cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Razón número 18 por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios para que todos estemos sanos, es debido a la imposición de manos. Mire la última parte de ese versículo. Los creyentes deben hacer ¿qué? Claro, si no cree, no lo hará. Y si usted no cree, tampoco querrá que alguien le imponga las manos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y luego será la voluntad de Dios. Y veremos si se sanan, entonces vamos a saber que era la voluntad de Dios. Si no lo hacen, entonces vamos a saber que no era la voluntad de Dios. Nosotros, los creyentes, se supone que pongamos manos sobre la gente, en fe. Santiago dice que la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, Santiago 5:15. Bueno, si yo, como ministro, no sé para quién es o para quién no es la voluntad del Señor sanar. ¿Cómo voy a saber a quién se le debería imponer las manos? Unos dicen, solo ponle las manos a todos y déjale el resto a Dios. No. Porque si no es la voluntad de Dios para que ellos sean sanados, yo no debería de imponer manos sobre ellos tratando de sacarlos fuera de la voluntad de Dios. La misma gente no cree esto. Ellos te dirán, creo que no es la voluntad de Dios y luego se van al doctor y gastan todo su dinero tratando de salir de la voluntad de Dios. ¿O crees que es la voluntad de Dios el estar enfermo o no? Si realmente cree que es la voluntad de Dios el estar enfermo, no trate de salirse de la voluntad de Dios. Quédese con lo que dice. Por lo menos sea consistente. Manténgase firme en lo que dice y cree. Ahora, no tengo nada en contra de los doctores. Le doy gracias a Dios por los doctores. Ellos, igual que nosotros, también están batallando contra la misma. La enfermedad no es de Dios. Seamos vencedores. Mantengamos vida. Vivamos más. Vamos a vencer esto. Por eso no hay nada malo en visitar al doctor. No hay nada malo en tratar de ayudarse, porque nunca fue la voluntad de Dios el que estemos enfermos. Los doctores y las enfermeras no están luchando contra la voluntad de Dios. Si no lo supieran, tendrían que orar antes de entrar en cada cuarto: Señor, debería yo tratar de ayudar a este hombre. Porque si no es tu voluntad, no quiero tratar de sacarlo fuera de tu voluntad, Dios. Y cada vez, el doctor debería de detenerse antes de entrar a cada cuarto, y de tomar cada caso. Cuando usted va al doctor, y tiene síntomas, él debería decir: está bien, pero ahora yo soy cristiano. Antes de tratarte, vamos a ver si es la voluntad de Dios sanarte o no. Sé que esto suena gracioso, pero usted sabe, no se supone que solamente crea esto cuando está en la iglesia. Si realmente lo cree en la iglesia, entonces también lo debería de creer en la oficina del doctor. ¿Cómo podría imponer manos sobre la gente y con certeza esperar que ellos se sanen si no sé si puede ser su voluntad sanarlos, ni tampoco saber quiénes pueden recibir oración? Las líneas de sanidad tardarían muchísimo. Cada vez que me acercaría a alguien tendría que preguntar: Señor, ¿sí o no? Podría estar ahí durante una hora. ¿Sí o no, Señor? No quiero que salgan fuera de tu voluntad. Sería absurdo que una persona bajara hacia el altar para dar su corazón al Señor, y antes de orar la oración de salvación con ellos, decirles: yo no sé, Señor. ¿Es tu voluntad para que ellos se salven? ¿O estarán predestinados para ir al infierno? ¿Por qué no quiero orar por ellos y sacarlos fuera de tu voluntad, o pelear contra usted? Si usted ya los marcó para ir al infierno, entonces, la gente cree esto. No les gusta que se lo digan de esta manera, pero así es como creen. Bueno, solo ore por mí, y si es la voluntad de Dios, lo voy a saber. No. Eso no está bien. Nosotros no tenemos que vivir en tal oscuridad, en vano, tirando dardos en la oscuridad, y existir de esa manera. Vamos a seguir tirando dardos y a ver qué sucede. No. Podemos orar con confianza. Podemos imponer manos sobre la gente con confianza. ¿Por qué? Él no hubiera dicho que orásemos por alguien, si no hubiera sido su voluntad dárselo. Él no hubiese dicho que sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán, cuando no pudiera ser su voluntad para que fuesen sanados. Él nunca nos habría dicho esto. Vamos a mirar la imposición de manos. Marcos 4 y 18 en la Nueva Versión Internacional dice: pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Pienso que nosotros hemos escuchado esto tanto que hemos perdido nuestro entusiasmo sobre esto, y quiero que sea renovado. Jesús, la cabeza de la iglesia, dijo que los creyentes colocarán sus manos sobre la gente enferma. Él no dijo predicadores o pastores. ¿Es usted un creyente? ¿Tiene usted manos? No le dijo Jesús que como creyente podría colocar sus manos sobre la gente enferma y se mejorarán. La Reina Valera Contemporánea dice: pondrán sus manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Gloria a Dios. Pondrán sus manos sobre los enfermos, y ellos sanarán. Unos dirán: intenté eso, pero no funcionó cuando decidió usted que no funcionó. Bueno, lo intenté, hermano Kate, pero al próximo día todo se puso peor y... ¿Qué significa esto? Él no dijo que los síntomas se marcharían en un segundo. Él no dijo que solamente los síntomas mejorarían después que tú te mejores. Él dijo: se recuperarán y si lo crees, deberías de creerlo con cada fibra de tu ser, siempre y cuando seas capaz de creer y mantenerte firme. Se recuperarán. El problema es que la gente anda por vista. Intentan algo, dicen una oración, hacen algo, y luego retroceden para ver si es verdad o no. Usted ya debió haber decidido que es verdad cuando lo leyó en la palabra, y que no va a cambiar no importa si lo ves o sientes. Un ministro en el extranjero tuvo una campaña al aire libre para orar por los enfermos, y él invitó gente, pidiéndole a todos venir. Nosotros oraremos, y usted será sanado. Bueno, los medios de comunicaciones escucharon esto, y salieron hacia la campaña, y él estuvo de acuerdo de ofrecer una entrevista. En parte, ellos preguntaron: usted dice que Dios sanará a cualquiera. Eso es correcto. Dios sanará a cualquiera. La Biblia lo dice así. Dios puede sanar cualquier cosa. Ellos dijeron: bueno, ¿y qué tal si usted ora, y no se sanan ni se sienten mejor? ¿Qué sucederá si ora y no mejoran? Él dijo, bueno pues, no estarán peor. Bueno, ¿y qué si ora por ellos y se mueren? Él respondió, bueno, el cementerio está lleno de personas que los doctores trataron de ayudar. Solo porque los doctores han tratado de ayudar a mucha gente y se murieron no significa que es incorrecto de tratar de ayudar a la gente para que se sanen. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, sí, manténgase con ello. Hombres y mujeres, doctores, enfermeras, quedasen con ello. Es correcto. Le voy a decir un pequeño secreto, si el Señor tarda su venida, ninguno de nosotros saldremos de aquí vivos. Si el Señor tarda su venida solo un poquito, usted no va a vivir aquí abajo 300 años. Su perro va a morir, su loro, su pez de colores, sus flores y usted, y no hay nada de qué temer. Pero el diablo no tiene el derecho de robar de nosotros los días que se supone que tengamos aquí abajo. Dios nos ha dado larga vida. Él la compró, y Él la pagó. Compró nuestra sanidad, la pagó. Nosotros tenemos derecho a ella, por lo tanto, es honorable estar en pie y aferrarse a la palabra de Dios, no importa lo que vea o sienta, o lo que otro vea o sienta. Aférrate a ella. A mí no me importa si no tiene dinero, y cuán bajo está viviendo, usted tiene que continuar diciendo, yo soy rico. Él me hizo rico. Y usted dice, no me importa cómo se vea. Por los próximos 3 meses, 6 meses o 6 años, usted continúe diciéndolo y creyéndolo. Ya nosotros decidimos que esto es verdad. Lo sabemos antes de que veamos algo o sintamos algo. Es verdad. Mire a los siguientes versículos. Esto es sobre lo que leímos en Lucas, pero este es el relato de Marcos. Marcos 1:41 dice, Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, se limpió. Marcos 5:23 dice, y le rogó con mucha insistencia, ven que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella, para que sane y ella vivirá. En el versículo 27, la mujer con el flujo de sangre se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto. Y dijo, en el versículo 28, si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Entonces, en el versículo 30, él volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? En el versículo 31, él dijo, ¿quién me ha tocado? Algo estaba sucediendo a través de ese toque. En Marcos 7:32, dice, le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él porque. Usted podría decir, bueno, ¿quién no iba a querer que Jesús, el Hijo de Dios, ponga su mano sobre usted? Pero ellos no sabían que era el Hijo de Dios. Ellos no le miraban así. La mayoría de ellos a lo más, lo miraban como un profeta. Pero, ¿por qué querrían que él pusiera su mano sobre ellos? Usted se recuerda lo que la Biblia dice que Jesús predicó. Tenemos razón de creer que él hizo esto muchas veces. Él tomó el libro del profeta Isaías, y él encontró el lugar donde estaba escrito y dijo, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, Isaías 61:1. Él predicó esto. Entonces decía, esta escritura hoy se realiza aquí mismo, ahora mismo, ¿qué significa esto? Estoy ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí, la unción. Él predicó sobre esto tan poderosamente y con tal unción que cuando se acercaba el tiempo de terminar, ¿qué querían hacer las multitudes? Querían tocarle. Las multitudes de personas querían tocarle o conseguir que él los tocara a ellos. ¿Por qué? A causa de la unción. Y a medida que el tiempo pasaba, había historias de todas partes, de personas a quien él había tocado y habían sido sanadas. Esto fue lo que hicieron. Le trajeron a este hombre, y que dijeron. Puedes poner tus manos sobre él, por favor. Marcos 7:33-35 dice, y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, esto es tocar, puso sus dedos en los oídos, él tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Bueno, usted no puede discutir con esto. No importa lo que piense sobre el método, eso es todo. Debió haber sido correcto. ¿Por qué hubo un toque? Usted y yo estamos hechos en la imagen de Dios. ¿Por qué somos de la forma que somos? ¿Por qué no tenemos dos cabezas, cuatro brazos y una pierna? ¿Por qué no tres orejas y dos narices? ¿Por qué no un ojo? ¿Por qué estamos diseñados de la misma forma que Dios? Nosotros estamos hechos en su imagen y semejanza. ¿Se recuerda usted que la Biblia habla sobre la mano de Dios? Que Él tiene manos. En el Antiguo Testamento, en Habacuc 3:4, dice, Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán, Sila. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y su resplandor fue como la luz, Él es luz. En Él no hay absolutamente ninguna oscuridad. Ni tan siquiera una sombra con Él. Rayos brillantes salían de su mano, ¿estaban saliendo de qué? Bueno pues, tiene manos. El versículo 3 dice Dios vendrá de Temán, y su resplandor fue como la luz, y tenía rayos brillantes que salen de su mano. El margen de mi Biblia dice rayos brillantes. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. ¿Dónde? En sus manos estaba escondido su poder. El poder salió de sus manos. ¿Y qué sucedió? El versículo 5 dice, delante de su rostro iba mortandad, esto no dice que se quedó, se fue. ¿Por qué? Porque el poder viene. El poder de sanidad entra, y la pestilencia se ir. El poder salió de sus manos, y a sus pies salían carbones encendidos. Ahora, de vez en cuando usted verá algo que dice enfermedad, pero la mayor parte de las traducciones dicen carbones encendidos. Como quiera que sea, dice que la pestilencia se fue. Se fue significa salió. Desapareció. La traducción en inglés, Young S. literal dice, el santo del monte de Parán. Pausa. Cubrió los cielos con su majestad, y su alabanza llenó la tierra. Y su resplandor como luz, rayos brillantes salen de su mano. Ahora, esta traducción, es una de las traducciones más exactas que existe. Fue hecha por el mismo hombre que tiene la concordancia analítica de Jung. ¿No cree usted que tal vez él sepa una o dos cosas sobre esta lengua? Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de él va la pestilencia y una llama ardiente se hil delante de sus pies. Gloria a Dios. Usted tiene que interpretar una escritura en luz de otras escrituras. Has leído sobre los enemigos de Dios que se ha derretido en la presencia del Señor. El poder de Dios, su luz, es manifestada y la oscuridad huye. Lo que quiero decir es que cuando Dios entra, es como encender la luz en un apartamento infestado de cucarachas, ¿qué sucede? Cuando enciendes la luz, se dispersan, y esto es lo que sucede cuando Dios entra. Cuando se manifiesta, los demonios y enfermedades no pueden quedarse. Recuerda cuando Jesús salió del desierto, y el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma, Mateo 3:16. Toda esa unción y poder vino sobre él, entonces él fue a la sinagoga, y los demonios le habían dicho, ¿por qué vienes para hacernos daño? Vinisteis para atormentarnos. Esa unción se encuentra en usted, el mismo Espíritu Santo. Pero usted debe creer y rendirse a él. Y esa misma unción que estaba siendo ministrada bajo el toque de Jesús en su ministerio. Dice específicamente que, en sus manos, las manos de Dios, es donde está escondido su poder. Y que si Dios el cual vive en usted, quiere tocar a alguien y ministrarle con unción a ellos. No debería de pensar que sería extraño que él quisiera tocar a alguien con sus manos a través de las tuyas, después de todo usted está hecho a su imagen. Tiene manos como él. Ahora puedes ver cuando le decían, después de su corto ministerio, oh, maestro, pon tus manos sobre él. Pondrías tu mano sobre él. Le tocarías tú a él. Y lo hizo, y fue sanado. Él nos dijo que como creyentes podríamos imponer manos sobre los enfermos y serían sanos. Si usted se encuentra en una situación donde alguien necesita ayuda, usted no tiene que llamar al pastor. Usted es un creyente. Usted tiene manos. Ese versículo no es solamente para predicadores, es para creyentes. Y en su poder la pestilencia salió. En Malaquías 4:2, podemos ver la confirmación de esto. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá sanidad en sus alas. Entonces ustedes saltarán de alegría, como los becerros cuando se apartan de la manada. Otra traducción dice, para aquellos que me obedezcan, y como los rayos del sol, el poder salvador se levantará sobre ti y traerá sanidad de donde salen aquellos rayos. El otro versículo que habíamos leído decía que en sus manos está escondido su poder. Y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. ¿Alguna vez ha visto un ternero que ha sido bien alimentado y bien atendido, pero lo han mantenido encerrado? ¿Han visto cuando lo sueltan? Nosotros teníamos una pequeña lechería, por lo tanto, lo vi muchísimas veces. Crecen como mala hierba, los alimentas y se ponen gordos y saludables, pero todavía se encuentran en el establo. Tienen esos pastos verdes, y han estado comiendo por sí mismos muy bien, por lo tanto, están bien fuertes para salir del establo. ¿Los han visto alguna vez? Ahora, si suelta a un ternero, ¿qué va a ver? Verá una pequeña chispa y un salto, y luego mirará a su alrededor. Se da cuenta que no tiene paredes, y comienza a dar un brinco más. Yo, jamás hubieras visto tantos saltos, patadas, puntapiés, y tanto correr. El Señor dijo que sanidad había salido de él como rayos del sol e hizo que usted y yo saltáramos como un ternero suelto. ¿Por qué? Porque cuando su poder entra, la enfermedad se ir. Cuando su fuerza entra, la debilidad se ir. Diga esto en voz alta, creo en el poder de Dios. Creo en la unción. La traducción en inglés, nueva traducción en inglés, dice, para aquellos que honran mi nombre, el sol de vindicación se levantara con sanidad en sus alas, y saltara como los terneros del establo del establo. Otra traducción dice, saltaran como terneros bien alimentados. Serán libres y alegres tal como becerros que son soltados del establo. Brincarán como becerros que son soltados del establo. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Aleluya. Es un momento perfecto para dar un pequeño puntapié con sus piernas. Pero creo que deberíamos de estar saltando y brincando. Esto es Biblia, no es fantasía, ni imaginación. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria a Dios. Jesús ponía sus manos sobre la gente. Nosotros practicamos eso hoy día. Quiero que note algo interesante aquí en Marcos 7. Ellos dijeron, pon tus manos sobre él. Él lo hizo, y él se sanó. Algo similar sucedió en Marcos 8 y 22. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que lo tocara. ¿Qué quieren? Quieren que él les toque. Entonces, tomando la mano del ciego ya él está tocándole, y lo llevó fuera del pueblo. Algunas veces usted tiene que alejar a la gente de otra gente a fin de ayudarle porque están rodeados de incredulidad y temor. Algunas veces para ayudar a la gente, usted tiene que alejarlos de su propia familia. Lo he visto. Yo he visto gente mejorarse enormemente, y tan pronto regresaron con su familia, comenzaron a bajar otra vez, porque solo viven en un pozo lleno de miedo e incredulidad. Es muy triste, pero es tan cierto. Por eso necesitan una buena iglesia. Por eso necesitan compañeros de fe, amigos de fe, gente que estará con usted, que cree contigo, y no te preguntan mil veces al día, ¿cómo te sientes? Quiero decirte que, te ves mal. Oye, no vengas acá con ese tipo de habladuría de fe. De veras, ¿cómo realmente te sientes? Amigo, usted no necesita nada de eso. Ya sabes cómo te sientes. Hablar más sobre eso no te ayudará a sentirte mejor, pero con fe sí. Hablando la palabra lo hará. El versículo 23 continúa, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, y poniéndole las manos encima observe que puso sus manos sobre él, le preguntó si veía algo. Y él mirando, dijo, veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Bueno, él era ciego y ahora ve algo, pero él no está viendo correctamente. Hombres que le parecen a él como árboles. Creo que tal vez se ven borrosos y un poco distorsionado. Y él hace algo aquí, y pienso que nosotros no hemos hablado lo suficientemente sobre esto. El versículo 25 dice, luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos porque haría esto. Si él creyó que recibió, y utilizó su fe, no es esto todo. Le puso otra vez las manos, otra vez. Jesús puso sus manos sobre él, y podía ver un poco más. Le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Era tan claro, como un cristal. Ha existido confusión sobre esto. Usted no quiere tratar de recibir, creer que recibe su sanidad, en el sentido de tratar de conseguir que Dios le sane. Está viendo esta frase. Tratando de conseguir que Dios le sane una y otra vez. Hay gente que pasan hacia adelante en un servicio para que oren por ellos y para que le impongan las manos, o piden que alguien ore por ellos, y luego tratan de comprobar si se sanaron. Dicen, bueno, yo no me sané y lo hacen una y otra vez. Usted no quiere hacer esto. Se puede alejar aún más porque está caminando completamente por vista. ¿Cuándo vas a creer que has sido sanado? Pero, aquí está la cosa, Dios ya no tiene que hacer nada para sanarte a ti o a mí. Ya está hecho. Mucho antes de que usted y yo hayamos nacido, ciertamente llevó Él, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Ya compró y pagó nuestra sanidad. Era su voluntad hacerlo antes de que Él lo hiciera, obviamente, ya lo hizo. Hecho está. Igualmente, Él ya ha tomado todos los pecados de todos en el planeta, ¿no es cierto? Él no tiene que hacer absolutamente nada para salvar a nadie en el planeta. Él ya lo hizo. Y millones de personas oran, por favor, Dios, salva a mi hermana. Por favor, Dios, salve a mi papá. Por favor, Dios, sálvame a mí, ya Él lo hizo. Realmente esa no es la manera de orar. No está viendo que está tratando de que Él haga algo más para que sean salvos. Él ya lo hizo, pagó el precio por todos sus pecados. Algunos dicen, bueno, entonces, automáticamente deberían de ser salvos. No, ellos tienen que creer, y lo deberían recibir. Lo que Dios ha dado por su gracia debería ser recibido por nuestra fe. De modo que, Jesús le ministró a este hombre, y él recibió un poco, y luego le ministró otra vez, y recibió el resto de su sanidad. Él no está tratando de convencer a Dios que lo sane en ninguna de las ocasiones. Está viendo esto. La unción es real. El poder de sanidad es real. Hebreos 6, 2 dice que la imposición de manos es uno de los principios fundamentales de la doctrina de Cristo. Es mencionado junto con bautismos, junto con arrepentimiento, fe y el juicio que ha de venir. La imposición de manos es santa, fundamental, y una parte básica de las enseñanzas de Cristo. Jesús lo practicó, y otra gente en el libro de Hechos lo practicaron. Pablo imponía manos sobre la gente. Él imponía las manos sobre la gente para que fuesen sanados y para que fuesen llenos del Espíritu Santo, Hechos 19, 6. Ellos impusieron manos a gente separadas para el ministerio, Hechos 13, 3. Recuerda cuando él le dijo a Timoteo una vez, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando él y otros ancianos del ministerio le impusieron manos, algo entró en él el cual lo tenía antes, esto le permitió y le equipó para el ministerio, 2 Timoteo 1, 6. Gracias a Dios por la imposición de manos. Gracias a Dios por el poder de sanidad.